Río Cuarto tiene el 10% de la población de Córdoba capital. El año pasado marchamos 1.000 personas. Este año estamos suponiendo que son unas 1.500. Yo la verdad que para los cálculos soy malísima, pero eso es lo que dicen los que saben contar en términos de cantidad de cuadras. Nosotros partimos desde la Plaza Central y luego nos dirigimos hacia la UR9 y ahí entregamos un petitorio donde se leyó. Esa parte tuvo bastante arenga, porque bueno, es el lugar que más moviliza, porque ahí se producen las detenciones y los abusos aquí en la ciudad. Luego entregamos un segundo petitorio en la municipalidad y finalizamos en tribunales con un tercer petitorio para luego dirigirnos nuevamente a esa Plaza Central, donde se dio lugar en los documentos, que fue uno consensuado por las organizaciones, uno de los pibes, un testimonio de un pibe y un testimonio de la mamá, que su hijo es víctima de gatillo fácil, Álvaro Frandón, de la ciudad de La Baulalle.